Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 36 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Al protagonista del episodio de hoy lo conocí hace relativamente poco, diría hace 2 o 3 años, a través de Charo y Fileto, los chicos de la Escuelita de Sociedad de Comedia. Es uno de los conductores del Parallel World. Ahora también hace junto a Tommy la peli que vi anoche, que es un programa que sale los lunes por Ustream, donde van comentando películas. Además escribe obras del 2004, es director, es actor, trabaja en el Cervantes. Es una persona que está impregnada de historias y de comedias. Es una persona divina a quien vale la pena conocer y saber qué piensa y cómo vive el trabajo del actor y de la comedia en Buenos Aires. Este episodio lo grabamos en mi casa, en San Telmo, en marzo del 2013. Recibimos en Club Gabou al uruguayo Lista. Trabajás en comedia, trabajás con comediantes. No sos un comediante tradicional, pero estás vinculado a la comedia desde distintos lugares. Desde el texto, desde el paralel, desde la impro, desde empezar a hacer unas cosas estándar para una sociedad de comedia. ¿Cómo empezaste con la comedia? ¿Cómo fue tus primeros pasos y tu acercamiento? En realidad, lo primero que hice a nivel teatral, que es básicamente todo lo que me rodea, teatro, fue comedia. En realidad, yo empecé en el 95 haciendo teatro callejero. Y en la calle, o haces algo muy virtuoso, o sea, como artista de circo o un músico que haces temas y tocas bien para que la gente pueda darte una moneda, o los haces reír. Digo, es como el código de la calle, mucha otra cosa no podés hacer. También, como hacía cuando era muy pequeño, que tenía 14 años, podés estafar a gente en la calle, que esa es una larga historia de donde vengo yo. ¿De dónde venís? Vengo de Uruguay en realidad, pero mucho tiempo en mi adolescencia fui como asistente de un chanta, de un gitano. ¿Acá en Buenos Aires? Sí, Solano. ¿El gitano? No, otro, el mago Aladino que falleció, Dios lo tenga la gloria. Creo que lo debe haber estafado a Dios para que le dé un lugar. Sí, vendíamos aserrín y decíamos que era con todo un chamullo gigante que él tenía, 60 personas alrededor, vendíamos aserrín, que yo lo iba a buscar a una fábrica de muebles de cocina, y él, después de todo este engaño, de toda esta retórica que tenía, le hacía creer a la gente que él lo había traído de Jerusalén, de una reliquia santa, de la cruz, donde a San Pablo o a San Pedro lo habían crucificado de cabeza, y lo vendíamos, eran australes en esa época, no recuerdo el valor, pero suponete, dinero de ahora, 20 pesos cada, eran unos tubitos tipo de condimentos, donde se guarda el condimento, pero con aserrín y un corchito que nosotros mismos tallamos de botellas que juntábamos en la calle. Y de eso viví un tiempo, y hacíamos dulce de batata con mira cómo me fui, estaba en la comedia y me fui para... Fresco, comedia. Pero eso fue mi inicio, digamos, con público, más que con comedia. ¿Y qué hacían? ¿Una presentación en qué plaza? No, él hacía... O sea, tenía un lagarto y decía que iba a hipnotizar el lagarto. Después empezaba con todo un chamullo de que tenía dentro de una caja un animal de 5 patas y peludo que había naufragado en el Amazonas y una tribu de allá. Una época que la gente era mucho más ingenua que ahora, no existía internet. Entonces, cualquier historia fantástica, y íbamos a barrios humildes que la gente aún es más creyente, ingenua. Algo que no haría ahora porque me sentiría muy mal, pero en ese entonces tenía 14 años, había venido de Uruguay, no podía estudiar porque no tenía los papeles necesarios. En mi casa éramos 5 hermanos y laburaba uno solo porque los demás eran muy chiquitos y mi vieja estaba embarazada del 6.º. Entonces tuve que salir a trabajar y enganché a este mago que vendíamos desde cosas honestas como garra piñada hasta cosas deshonestas como dulce de batata, por ejemplo, que lo hacíamos con unas mezclas que él sabía muchísimo, en el arte de cagar gente sabía muchísimo. Y como un dulce de batata que preparamos, que en realidad no tenía batata, o sea, azúcar sí tenía, piedras de afilar que en realidad te rompían los cuchillos, porque eran unas lismaduras de acero que conseguíamos, también de una fábrica de no sé qué cosas, pero tiraban lismaduras de acero, y unas piedras que conseguimos de casualidad, porque medio que revisábamos la basura, o sea, yo era medio cartonero, y vendíamos esas piedras de afilar, este aserrín, y todo eso había que juntar la gente, y él hacía como, también era mago, entonces hacía como unos trucos de magia, tenía un turbante gigante, y toda esa gente alrededor, a mí me gustaba mucho estar ahí, por más que el protagonista era él, y él siempre me dijo, yo tenía 14 años, y era como muy flaquito, muy chiquito, y él me dijo, yo tengo que tener al lado o una mina o un niño, me dice, porque si no la gente no me cree. Así que yo no hacía demasiado, yo estaba ahí y a veces alcanzaba a la señora y me daba algo que le, o sea, no era que tenía que actuar, que decir algo, estaba ahí como, era como un objeto más de su engaño. Pero me encantaba esto de ver a la gente alrededor y que lo aplaudía cuando él hacía ciertos trucos, porque mago era mago de verdad y hacía muy buenos trucos. Y tenía mucho humor también. Cuando íbamos en el auto con él y su cuñado, era todo como la mejor parte del laburo, las cosas que decían y sus amigos de ese mundo. Todo medio gitano era. No eran los gitanos que uno se imagina cantando, pero era como gitanos. No sé cómo explicarlo bien. La manera de vivir, eran buscas, y yo estaba metido en ese mundo. Me quedó tan impregnado lo del teatro callejero que, o sea, lo de esto de hacer corro en la calle y juntar gente, que cuando conocí a alguien, Marcelo Savignone, nada más y nada menos, nada más y nada menos, que estaba, nos conocimos, re loco, nos conocimos tipo dentro de un ambiente católico, en un retiro medio espiritual, duramos 2 minutos, creo, pero cuando nos conocimos, él estaba estudiando clown. Y yo digo, ¿qué mierda es el clown? Y me explica más o menos. Y yo, yo voy a estudiar porque yo hice esto. Y no fui a estudiar clown, me anoté como en un curso ahí en el Rojas de Buffon con Luis Herrera, me acuerdo, Luisón. Todo esto en el año 94. Y después teníamos otro amigo más, Botija, que ahora es político, o sea, cultural, político de Avellaneda, está ahí a cargo de, a veces hablamos, pero está muy metido en la política. Y armamos como un trío, me acuerdo, empezamos llamándonos los Piedras Pomes, y después dijimos, bueno, pongámonos los Pomes, así la gente puede decir, Pomes, Pomes, porque Piedra Pomes no entraba en la mente. Y nos fuimos a hacer teatro en la calle, Parque Centenario empezamos, después fuimos a Santa Teresita, y no fue relativamente, para hacer lo primero que hacíamos, no fue relativamente bien. Eso me ayudó a tomar experiencia, y al otro año me fui con otro chico, Pupi, que ahora vive en Mendoza, un cordobés, y ahí no fue re bien, nos fuimos a Uruguay, nos fuimos a Córdoba, estuvimos enero, febrero, después volvimos acá y ya no había mucho, estaba medio jodido hacer, los espacios que había acá estaban ocupados y los que estaban libres te corrían. Entonces ahí paré un poco con el teatro callejero. Pero eso fue mi inicio en la comedia, digamos, fue en la calle, con el público ahí, aguantar el público que pasa, se queda y... ¡Dale, dale, dale, que se van, dale, que se van! Esa era la movida. ¿Y es muy duro el tema de la pelea por los lugares? Depende, hay gente, como en todos lados, gente muy solidaria y gente muy sorete. O sea, hay gente que no quiere competencia y estábamos en Córdoba, no sé si lo conoces, al Flaco Aguilera, que tiene su personaje Tenaza, lo tendría. Ah, Tenaza. Bueno, ya hablamos de Tenaza en este podcast con Lucero. Ah, bueno, Tenaza para mí es una de las mejores cosas a nivel comedia, me hace reír muchísimo. A mí me hace reír todo igual, ¿eh? O sea, en un ratito tu gato me va a hacer reír. Pero digo, lo pongo como ejemplo, cuando llegamos a Carlos Paz no había lugar, nosotros no teníamos dónde parar, teníamos un auto, dijimos, dormimos en el auto, ya se nos estaban acabando los víveres, nos encontramos con Tenaza, yo le digo, Flaco, porque es el Flaco que era, más o menos nos conocíamos, ni siquiera era que éramos ultra amigos, no, que estamos así, allá, le contamos toda la historia como venía, y él dijo, tiremos una y una, yo hago una, salgo, entran ustedes, necesitabas permiso para actuar ahí en la peatonal de Carlos Paz. Pero dice, si no dejamos que se vaya la gente y todo, no hay un inspector que esté todo el tiempo viendo, va a pensar que somos los mismos. Y no, esa noche nos zafó como una semana la recaudación que hicimos, las gorras. Digo, entonces, desde ese lugar, él se perdió de hacer dos gorras, que fue la que hicimos nosotros, para darnos el lugar. Digo, en ese caso vos decís, ese tipo fue solidario y por eso ahora cada vez que nos vemos somos amigos y se lo devolví con creces el favor, haciéndole otro montón de favores a lo largo de esta amistad esporádica, porque con el flaco nos vemos una vez cada tanto cuando nos cruzamos en algún lado, pero digo, yo siempre tengo en cuenta ese favor que me hizo y fue, digamos, dentro de esto, de la calle, no tenés dónde hacer, vení hacia acá. Otros no, otros te corren. Flaco, acá no podés. Ahí con permiso, digo, sí, anda la mierda. ¿No te peleás? No, o sea, sí, puteás un poco, pero en realidad yo también siempre fui muy lumpen de no ir dos meses antes a buscar un permiso, fue en medio de caer ahí, y decir, bueno, hagamos acá. Y también eso lo tenés que pagar. O sea, si yo hubiese sido más organizado, me ahorraba esa discusión. Siempre fui improvisador e improvisado en muchas cosas, por ejemplo en esto. Después fui aprendiendo, por eso dejé de hacer calle, para no hacerme mala sangre y tener que ir a hacer el trámite de pedir el permiso. Y ahora te estás animando un poco a hacer stand-up. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te sedujo de eso? Y los chicos que me rodean, viste, yo estoy mucho con los chicos del padre, el Charo, Rodri, ahora hace bastante se sumó Félix, Ana Carolina, que nos conocemos, con Ana Carolina nos conocemos desde que tenía pelo largo, o sea, hace muchísimo tiempo. Y yo sí siempre improvisé, incluso lo último que hice de improvisación siempre fue solo, ajá. O sea, era mi solo de impro, gallo negro, gallo solo. Siempre me divertí mucho y por suerte veía que el público se divertía. Y por eso también tengo la amistad que tengo con los chicos de la improvisación. He trabajado con ImproCrash muchas veces cuando le faltaba alguno. Era como el suplente de ImproCrash, hasta que en un momento también un poco me aburrí. Dije, chicos, ya no, por ahora no. Y los veía haciendo stand-up y me pareció atractivo desde como un lugar donde expresarse desde un lugar humorístico y poder meter ideas, o sea, meter como el pensamiento de uno sobre ciertos temas que quizás en otros lugares a mí no me escuchan, ¿no? O sea, porque me como las heces, qué sé yo, digo, ahí yo veo que tenés la posibilidad de tener, no sé, de 20 a 60, o si vas a ver a Malena, hay como 300 personas ahí en el Belma, no sé cuánto entra. 170, pero todos los días que hace 170. O sea, como que tenés un público expectante que se divierte con lo que vos haces y decís, y a su vez la posibilidad de decir, miren, yo pienso que esto es así y que haya gente de acuerdo a tu modo de pensar, porque yo lo veo al stand-up como esa oportunidad, más que solo hacer reír, que también es válido. Me encanta la gente que cuenta chistes, por ejemplo, o sea, sobre todo si son de la provincia, que tienen acento provinciano, me hacen reír mucho, y me gusta ese tipo de espectáculo, pero también no me gusta hacerlo yo, o sea, podría prepararme 30 chistes de lo mejor que pueda conseguir, me siento en una silla y los contás, y sospecho que puedo llegar a hacer reír por la manera en que los puedo contar, pero prefiero arriesgar de a poco, ¿no? Porque no hace mucho que estoy stand-upeando. ¿Stand-upeando está bien dicho? Está bien. A mí, stand-upero, stand-upeando no son palabras que me agraden, pero ¿qué? Sé que las usa todo el mundo. No, yo no sé cómo decirle. No. Haciendo monólogos, no sé cómo decirle. Sí, comedia. Sí, bueno. En realidad es comedia. La técnica que usés, qué sé yo, si te paras arriba de un escenario, solo, contás tu cosmovisión del mundo y la gente se ríe. Claro. Bueno, eso. Con material propio, con cosas propias, digamos, no es que tomás material de otro. Para mí es estándar. Bueno, eso es más o menos lo que me atrae. O sea, mostrar mi cosmovisión del mundo y que la gente se ría y que escuche. Y si tuvieras que compararlo con estas experiencias que contabas de teatro callejero, de poner más el cuerpo, dirías que el stand-up, en tu poca experiencia, porque tenés pocas funciones, es más fácil, es más difícil, es igual. Yo te puedo dar mi teoría, si querés, antes. Y vos podés decirme, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? A ver. Yo creo que es más difícil. Porque no hay un personaje, porque no hay chistes, porque estás vos solo, y porque no tenés desde dónde protegerte. Es decir, si no está bueno lo que estás haciendo, podés tratar de cambiar por otra cosa, pero no tenés un recurso de un chiste, una máscara, un personaje. No podés, es como que estás limitado. Sos vos solo en el escenario en ese momento. No tenés un compañero que te puede salvar. No tenés chance. Sí. Por ejemplo, en cuanto a lo solo, esto de que yo vengo acostumbrado a laburar solo, claro, improvisando, está todo esto de que no tenés el compañero, qué sé yo. Pero también está lo que vos sabés lo que estás haciendo y no hay nadie. Así como el compañero no está para ayudarte, tampoco está para interrumpirte o para meterse en el medio de. Pero déjame que yo venía bien con esto. O sea, entonces lo de estar solo tiene su pro y su contra. Y respecto a la calle, la calle tenía algo. O sea, no sé cómo está ahora la calle, porque hace como por lo menos desde el 2000 que no hago nada, estamos en 2013, o sea, 13 años que no hago nada en la calle, tenía esto de que el público estaba de pasada, y, o sea, tenías que hacer todo lo que sea que tenga el poder de mantenerlo ahí alrededor tuyo, porque vos pedías la gorra al final. Y eso te pone en un lugar como explosivo, o sea, te tengo como que lo tenés que hipnotizar para que esté ahí. Por eso yo tengo la teoría que en cuanto al stand-up, a mí me gustaría que el otro día cuando fui a Sociedad de Comedia me pasaba eso, que no me pasó cuando fui al open mic, que era entrada gratis. Digo, estaría bueno que la gente pague al final, ¿no? O sea, pero no pasar la gorra. Igual no sé cómo resultaría como negocio. Pero hay, por ejemplo, restaurantes, ¿viste? Que pagás cuando terminás. Digo, al menos para mí ahora, que es mis primeros pasos, sería como un termómetro de. Más allá que está el hijo de puta, que por más que se haya cagado de risa todo el show, dice, no sé, pongo lo que quiera, toma una de dos pesos, una moneda de dos pesos. Pero como me parece que sería buen termómetro decir, mira, uno puso 100 mangos, otro puso 20, otro no puso nada. Tendría algo parecido a esto de estar en la calle y pasar la gorra. Y bueno, puede ser el bululú. El bululú es la gorra. Vamos a hablar con Alfonso. Vamos a hablar con Alfonso. Lo conozco de unas reuniones que hacíamos. Pues también estoy metido en el mundo teatral y de ATE. Teatros independientes. Yo laburaba en un teatro y teníamos reuniones que estaban clausurando teatros. ¿Qué hacemos? Pero el stand-up me parece que es difícil, a su vez también es sencillo, o sea, es como paradójico lo que ocurre. Me parece que no se trata, por ejemplo, de ser gracioso. Sí, tenés que ser gracioso, pero que hay algo que va más allá, que tiene que ver con la sensibilidad de cada uno. Esta imagen del comediante loser, ¿viste? Sí. Esa yo no me la creo. O sea, me parece que no es cierto. Lo que tiene el comediante al estar enfrentado ante un público es que se convierte en un artista, más cuando está haciendo su propio material. Si sacaste de internet o te pasaron otra cosa, ya sos otra especie de artista, sos un copión. Pero el comediante, creo que al igual que en cualquier rama del arte, es un artista, y el artista tiene que tener un nivel de sensibilidad que lo expone de una manera que parece loser, pero no, es que tiene otra mirada de todo lo que sucede alrededor. Por eso se puede subir a un escenario, en el caso del que hace stand-up, mostrar la visión propia del mundo y lograr que la gente se ría. O no, hay alguno que te mira con cara de orto y dice, flaco, estás diciendo cualquier pelotudez. Porque tiene una mirada distinta, porque no engancha la sensibilidad que vos tenés. Porque el comediante puede ser bueno o malo, pero el público también es bueno o malo. O sea, sí, hay una relación de dos ahí. Sí. Es un diálogo, no es un... Claro, o sea, no depende solo del comediante. Y entonces dentro de esa sensibilidad yo creo que está la imagen esta de loser, pero porque el ser sensible está como más expuesto a un montón de cosas del mundo real que lo hace como más cabizbajo quizás. Y creo que ahí también está la clave de aquel que sube y de repente te tira una sarta de gags, de chistes, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y quizás están buenos, pero no son tan efectivos porque lo está diciendo como si lo cargara en una ametralladora y disparara, ta, ta, sin tener como el registro de eso. A vos no te está pasando en realidad. Vos no fuiste al proctólogo y te metió un dedo en el culo y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y por eso no se ríe tanta gente. Se ríe aquel que engancha más o menos el chiste. Que se reirían de la misma manera si yo, eso, en vez de contar que me pasó a mí, digo, dice que va un tipo al proctólogo y el proctólogo le dice. Y se reirían también, incluso capaz que se reirían más, porque la imaginación va por otro lado. No me están imaginando a mí en cuatro patas sobre la camilla, sino a este tipo que va y la descripción que puedo hacer yo de ese tipo. Yo creo que para el stand-up, me fui a la mierda con lo de la calle, pero en realidad hay algo parecido. En la calle te tienen que ver a vos también. O sea, en la calle estás ahí al lado del espectador y tienen que decir, mirá este flaco. No tienen que decir, mirá este pirata, porque estás disfrazado de pirata. Es, mirá este flaco, qué gracioso este flaco. O sea, se enganchan con vos. Y en el stand-up me parece con eso, se enganchan con vos, con tu imagen y la imagen que vos les brindás a través de lo que vos pensás. Y ahí es donde yo digo que es muy importante el nivel de sensibilidad que vos tenés. Capaz estoy diciendo una cosa que todos me dicen, sí, boludo, ya lo sabemos. No es un tema del que se suele hablar, la sensibilidad. Y yo creo que es la clave de todo. El artista tiene una sensibilidad que lo hace diferente al hombre regular, digamos. Claro, eso es lo que lo transforma en artista. Exactamente. Por más que es una palabra que capaz que vos le decís a muchos artistas y me dicen, artista, artista. Pero es la palabra que define al tipo que hace arte a través de su propia mirada, con la sensibilidad suficiente para comunicarle cosas a otros y hacer que a esos otros se conecten con esa sensibilidad y le ocurra algo. En el caso del stand-up, la risa, e incluso maquinar a veces, lo que dijo esto de que faltaba tal cosa y tal otra. El stand-up es la técnica. El artista sabe más que la técnica. La técnica la aprende cualquiera. Yo hice stand-up, digamos. Digo, te tendría que haber visto. Está en YouTube. Ah, lo voy a ver, lo voy a ver. Pero digamos, me parece que una técnica la aprende cualquiera, de cualquier cosa. Te puede llevar más, menos tiempo, una técnica de lo que sea, una persona con tiempo, con dedicación, la aprende. La sensibilidad de la que vos hablas no la tiene cualquiera. No. Ahí te define si sos un artista o sos un técnico, digamos. Claro. No, por ejemplo, yo trabajo, aparte de todas las cosas que hago, soy técnico. Ahora que dijiste la palabra técnico, trabajo como iluminador en el Teatro Cervantes. Trabajo con 8 tipos más. Y te juro que desde que entro hasta que salgo es una sitcom. O sea, cada uno tiene su personalidad, cada uno es un personaje. Y hay días que lloro de la risa en el trabajo porque somos 8 tipos que nos vemos 7 horas de miércoles a domingo. A veces está todo mal, a veces está todo más o menos. Y a veces hay un nivel... O sea, por ejemplo, este fin de semana fue un ejemplo de eso. Estaba todo muy divertido en el trabajo. O sea, hasta a veces te dan ganas de ir a trabajar porque decís, uy, esta ciudad, no sé qué, te querés meter en el trabajo con el aire acondicionado cuando hace calor y con los compañeros y que te hacen cagar de la risa. Porque estamos conectados nosotros 9 y ya, o sea, yo hace ya, va a ser 5 años que laburo, hay otros que hacen 15 años que laburan, y nos conocemos y como nuestro nivel de conocimiento hace que conectemos ya desde otro lugar que tiene que ver con ya pasa el límite de compañerismo de trabajo a cierta amistad que nos transforma en seres sensibles, conectados y conocimiento de la realidad del otro. Y eso es lo que hace que sea tan cómico para mí a veces trabajar con ellos. ¿Y cómo es eso de laburar, siendo artista, digamos, laburar en un teatro como técnico? Y por un lado es lo que me sostiene económicamente, es mi columna, mi pilar, soy estatal. Por otro lado, soy técnico de algo que me gusta hacer, que es la iluminación. O sea, como que por ese es como afortunado para mí. Si yo, por ejemplo, hubiese tenido que ser utilero o maquinista, que no me llama la atención, capaz que hubiese sido como lo mismo eso que trabajar... De boletero, claro. Pero me tocó justo en algo que yo venía trabajando de antes y me llamaron para laburar ahí hace un par de años. Entonces, conecto desde ese lugar de la luz. Entonces, tiene mucho de atractivo. También es verdad que yo entro a una hora y salgo una hora de miércoles a domingos. Y, por ejemplo, vos ahora recién me estabas invitando para el Belma... de Caro, y que es a las 8 de la noche y yo ya tengo que pensar, no, a las 8 estoy trabajando, tendría que cambiar el horario. Y yo escribo teatro, estreno mis obras y tengo que pensar siempre en un horario que yo pueda ir o en un horario que no puedo ir, sabiendo que no voy a poder ir, que voy al estreno porque me pido el día, que voy a la segunda función porque me pido el día, y después se me acaban los días que puedo pedir y no voy a las funciones, tengo que hablar por teléfono. Bueno, pero eso nos pasa a todos. Yo tengo funciones todas las noches, y si quiero ir a ver otra cosa que no es algo que produzco yo, es un problema para mí. Claro. En realidad tengo como una preferencia hacia ir a ver mis funciones. Por eso me afecta. O sea, lo que es el horario que estoy ahí adentro. Pero en realidad ser técnico y del lugar donde soy, que es el Cervantes, que es hermoso... es como grato para mí. O sea, es un trabajo, hace 5 años que laburo y muy pocas veces me ha pasado, como me ha pasado mil veces en otro trabajo, de tener que arrancar para el trabajo y decir, uy, tengo que ir a laburar, no tengo ni gana. Tampoco es que voy, voy a trabajar, pero digo, tengo la suerte de tener un trabajo que me gusta hacer. Y tengo la suerte de lo que hago fuera de mi trabajo también me gusta hacer. O sea, digo, estos intentos de comedia, escribir teatro, estrenar las obras que escribo, que por suerte todos los años estreno una yo, o estrenan otros alguna obra que yo escribí porque me contratan y escribo para otros también. Y entonces digo, a nivel laboral, mi vida es feliz. Perfecto. Hay un laburo que me gustaría que nos cuentes, que me cuentes la anécdota de... Laburabas adentro de un muñeco. Sí. Que tiene una nariz grande. Sí, cuando... Pablo Mármol era. Era Pablo Mármol. Sí, ¿dónde? En el parque de la ciudad, cuando dejé de trabajar con el mago, o en un intermedio, porque fue en el 88. No, 89. No me acuerdo si 88 o 89. Sí, era más o menos la misma época que trabajaba con el mago. Conseguí ese laburo que era solo los sábados y domingos y pagaban muy bien. Tipo, decirte plata de ahora por laburar sábado y domingo 5 horas a la tarde, por mes 4.000 pesos. ¡Epa! Sí, una cosa así era. Y estabas 5 horas a la tarde, pero en realidad laburabas media hora, descansabas media hora. Para un pibe de 14, 15 años, un montón de plata, 4.000 pesos, hoy en día. Claro. O sea, capaz que para mí me decís 4.000 pesos, tengo que sumar algo más para... Pero en ese entonces, en mi casa no teníamos un mango, 4.000 pesos eran... Digo, más o menos era esa guita. Y yo hacía de Pablo Mármol. Era gracioso porque no estaba Pedro Picapiedra. Estaba roto el muñeco de Pedro Picapiedra. Entonces estaba el perro Dinamí, todos personajes de Hanna-Barbera. Si hay gente que fue al parque de la ciudad en la década de los 80, sobre todo a finales de los 80, se va a acordar que vos entrabas al parque de la ciudad y hay una banda con dos bastoneras y los muñecos. Y lo divertido era, yo era el único que podía sacar las manos por debajo del traje. Era como una especie de vestido. Súper profesional, los trajes eran los originales traídos de Estados Unidos, de Hanna-Barbera. Traído en los 70, o sea, pesaba 25 kilos cada uno, te morías de calor. Pero digo, no era tipo de tren de la alegría. O sea, estaban súper pro, se rompían un poco, los arreglaban hasta que se rompían de maneras que ya eran inarreglables. Y Y yo era el único que era como la cabeza que apoyaba sobre mi hombro y venía como el vestido largo de un peluche que en verano pedías por Dios, ¿sabes? Que me dice traje. Y metías las manos dentro de esa misma, de ese mismo peluche. Entonces yo podía sacar la mano y quedaba como la mano muertita en el costado, como si estuviese... Pero no se notaba. No se notaba. Y por debajo del vestido, del vestido de Pablo Mármol, ese coso de cavernícola, podía sacar la mano. Y tenía una nariz gigante delante mío, del tamaño de un balde, suponete la nariz. Entonces yo era el que tenía la misión entre todos, aparte era el máscara rota. Me acercaba a los puestos de Pati, de Pancho que había y de Gaseosa que había en el parque de la ciudad. Y me acercaba y le decía... Ya llegaba un momento que ya lo sabían. Al principio tuve que ir a hacer el chamullo. Después ya sabían a qué iba. Porque todo eso eran como licitaciones. No eran parte del parque. Era, si vos querías, podías comprar ahí un buffet del parque y lo manejabas vos, claro, con ciertas reglas que te daba el parque, pero la ganancia era para vos, vos le pagabas al parque. Entonces le convenía a cada uno que vaya gente y yo me acercaba y decía, che, si me das, no le podía pedir mucho, pero decía 4 patis y 2 gaseosas. Me quedo acá. Le digo a los chicos con la banda que nos quedemos acá. Entonces se juntaba mucha gente alrededor de nosotros, con sus chicos, para que estén con los muñecos. Entonces le dejábamos un montón de gente ahí y el olor del patio, ¿viste cómo es? Que es como Pepe Le Pou, que vas directo al patio. Entonces me decían, bueno, dale, bailábamos, qué sé yo, se juntaba la gente. Cuando teníamos la salida que era de 20 minutos, o sea, 5 minutos para llegar al lugar, 20 minutos y 5 minutos para llegar a un camioncito que nos llevaba otra vez a los vestuarios. Y me daba los patis, yo sacaba la mano por abajo y cargaba la nariz con todos los patis, la gaseosa con tapita, y iba caminando. Lo más era muy sufrido porque todos teníamos hambre, pero yo tenía en mi cara todo ese olor riquísimo al pati recién hecho. Y bueno, después llegábamos y decía, ¿qué conseguiste? Y tomé, pasaba por abajo. Sí, lo cortábamos por la mitad y después pedíamos otro. Tampoco... Viste, éramos tipo como los policías con la pizza. No van todos los días a la misma pizzería porque llega un momento y dice, flaco, me vas a fundir. Teníamos que medir. O sea, hoy vamos a este y aquel. Mañana vamos a este y aquel otro. Pero todos se ocupaban poniendo. Sí, sí, porque les convenía. Había uno que era muy grande, que nos decía que no. O sea, nunca dijo... 2 veces le propuse y las 2 veces me dijo que no, ya después ni le proponíamos. Pero lo demás, no, los más chiquitos eran los que, sí, venga, y nos daban. ¿Y siempre viviste esto? De teatro, de cosas que no tengan que ver con... Yo tengo más laburo, Gabo. Digo, repartí musarela, vendí garrapiñada, como te decía recién. Fui pintor de casas, trabajé en distintos tipos de librerías, comercial, librería de texto, video, repartí películas de video, repartí pizza. ¿Cuál fue el laburo que vos dijiste, bueno, aparte de ahora solo voy a laburar en teatro, solo voy a trabajar en esto? Cuando traeré el último trabajo que tuve, que fue como una sumatoria de estafa, o sea... yo no sé si esto lo escuchará alguien que esté en el mundo de la imprenta y de la librería comercial, pero es un mundo turbio, de negocios turbios. O sea, todo lo que tiene que ver con impresiones es... O sea, imagínate, toda la documentación, todo lo que hay impreso, bueno, ahí se hace mucho teje y manejes. Yo laburé ahí y todo lo que había alrededor mío era eso. Venía un cobrador de una deuda gigante que tenía el dueño de la librería y lo cagó a trompadas delante mío y rompió toda la librería. Y el cobrador le decían el oso, un negro gigante que después yo le tenía que ir a llevar plata. Y mientras que lo cagaba a palo a él y rompía todo, me miraba así y me levantaba la mano y me decía, vos tranquilo, pibe, que con vos no tengo ningún problema, ¿viste? Y yo estaba en un rincón diciendo, bueno, hasta ahí. Esto ya era grande, o digo, estamos hablando tipo año 2000, sí, por ahí. O sea, yo siempre he hecho teatro y he tenido otro trabajo para mantenerme. Y ese trabajo, aparte de vivir en un mundo de garcas, también de alguna manera me cagaba a mí. O sea, no, yo a vos te voy a pagar. Yo, las primeras semanas me mantuvo, yo cobraba por semana, llegaba el sábado y me daba los 200 pesos que tenía. Y después ya, hoy te doy 100, y me llegó a quedar debiendo como 600 pesos. Y yo, con una mano en el corazón, por mi gran culpa, llegó un momento que empecé a hacer mis negocios también, porque si no, no podía vivir. Entonces, ¿y qué negocios hacías en una librería? Vendía y no facturaba. Yo siempre tuve, antes trabajaba en una librería de texto y también no me pagaba el sueldo. Entonces yo buscaba la manera de, con las computadoras yo siempre me llevé bien. Entré al sistema, bajaba de stock cosas que las vendía, no las facturaba y me llevaba mi plata. O sea, yo me sentía Robin Hood, digo, me estoy llevando lo que me corresponde. No sentía que estuviera robando. Digo, estás haciendo justicia. Yo sentía que vos me tenés que pagar 1.000 pesos y me estás dando 100. Esos 900 pesos son míos porque yo vine a las 10 de la mañana y me fui a las 8 de la noche y hice todo lo que tenía que hacer. Así que esa plata es mía. Y después de decírselo una vez y decir sí, pero me tenés que bancar, no aguanté a decir, bueno, te lo digo una vez, te lo digo dos veces, te lo digo tres. No, a la primera vez que no me pagás, yo busco la manera de cobrarme. Así que al que me contrate ya sabe. Yo cobrar lo que... Gravísimo. No, o sea, primero lo hablamos. Si vos me decís, te voy a dar 200 pesos por tal cosa, bueno, me das los 200 pesos. Si yo te digo, Gabo, dame 200 pesos por tal cosa, y vos decís, no te voy a poder dar 200 pesos, yo no te... ¿Y cuánto me vas a poder dar? 80. Y ahí yo veo si acepto o no. Si acepto, lo acordado es lo acordado. 80 pesos. Claro, como que así me manejé con pero igual tampoco por algo dije para que cagarme de hambre y tener que hacer todas estas artimañas para poder cobrar la plata que me corresponde, me dedico a algo que no me está dejando tanta plata, pero aunque sea soy feliz. Y igual dio la casualidad que uno de mis mejores amigos abrió un teatro y me contrató. Él no me cagó, por suerte, siempre me pagó cuando me tenía que pagar, que fue el Belisario. Yo trabajé mucho tiempo ahí como coordinador de sala, era cuando recién abrió Belisario. Y a partir de ese trabajo, todo tuvo que ver con teatro o también con representaciones artísticas, digamos, porque laburé mucho tiempo también en una productora de eventos como productor, contratado, iba con los artistas. Podríamos decir que en el momento en que una persona que tiene, como la mayoría de los que alguna vez nos dedicamos a esto, siempre tuvimos un trabajo, de un trabajo que no tenía nada que ver, y el trabajo, entre comillas, artístico, vinculado a lo artístico. En el momento que uno decide, bueno, se terminó lo otro, empiezo con esto, la cosa empieza a marchar. Hasta que uno toma la decisión de cortar con lo otro, es muy difícil que lo artístico, por decirlo de alguna manera, funcione. Yo creo que sí. ¿Cuál sería el mensaje para mi final hoy? A ver si estás de acuerdo. Sí. Muchachos, si están enamorados de lo que están haciendo en el escenario o en un teatro, qué sé yo, y quieren dedicarse a eso, tengan huevo y larguen lo otro porque les va a ir bien. Sí, como que la experiencia mía y de los que me rodean dice eso. A mí desde que me estoy... Por más que es verdad que estoy diciendo que estoy trabajando en el Cervantes, pero es un laburo que yo quiero hacer. O sea, no voy a contra de la decisión que tengo de qué quiero hacer. A mí nunca me faltó ni el techo ni la comida, digamos, para hablar desde un lugar de lo esencial que necesita un ser humano. Ahora, más difícil es pretender que dejo todo, me pongo a actuar y voy a hacer una función a un teatro de 300 personas y lo lleno. Eso es otra cosa. O sea, para eso necesito ahondar en el laburo y darle que te darle a la mayoría y ver si de acá en un par de meses, años, ojalá, por eso digo meses, ojalá, quizás años, llenes un teatro. O sea, yo no lo hago y hace un montón que estoy laburando, pero cada vez que hago algo solo tengo que darle a la manivela para juntar mitad de sala quizás. Y eso es otra cosa, pero lo que es económicamente, yo creo que a la larga, o sea, conviene. Yo, mi mujer labura siempre como actriz y a veces tiene menos, a veces tiene más, pero ahí está. Digo, después, sin ir más lejos, los chicos, Charo, Rodrigo, o sea, laburan de esto. Y Rodrigo tenía esto de que él viene del mundo de la oficina, qué sé yo, y un día largó todo y se dedicó a esto. Lo nombré varias veces hoy, Sabiñón, y estaba dedicado a la medicina, y en un momento dijo, me dedico al teatro, Volantás. Y ahora es un referente. Y yo supongo que si te pones a preguntar a toda la gente que ahora está haciendo teatro, comedia, o todo lo que tenga que ver con el arte, y dedicada, creo que en un momento, llega un momento que tenés que tomar la decisión, porque no te podés dividir en dos pasiones. Y si algo no te apasiona, no funciona. O sea, tenés que... O sea, lo mismo sería al revés. Digo, no, yo soy apasionado por la medicina, pero me gusta cada tanto hacer stand-up. Pero bueno, está bien, tenés en claro, dedícate entonces a la medicina y lo del stand-up. Es un hobby. Hacelo como hobby. O sea, no intentes hacer más porque le quitas pasión al otro. Yo creo que lo que funciona es lo que apasiona. Mira, es como un versito, un eslogan. Lo que funciona es lo que apasiona. Totalmente. Lo voy a vender, lo voy a registrar y lo voy a vender a Nike. Bueno, con esta idea cerramos este podcast. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Usted, señor. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cortège.